amarle humildemente. El día 2 de octubre escribe Rafael al padre Marcelo León, su maestro de novicios, para comunicarle que su salud está mucho mejor y su espíritu añorando el regreso. En esta carta solicita visitarles unos días para hacer los ejercicios con la comunidad que comenzarán el 23 de este mes. No se sabe si el padre maestro le contestó. Lo que sí se sabe es que en esos días él no estuvo en la trapa. Seguramente no era prudente por su salud. Estamos en octubre de 1934. Rafael va a experimentar de cerca los horrores de una de las épocas más trágicas de la historia de España. Si Santa Teresa pudo decir de su tiempo que fueron tiempos recios, respecto de los de Rafael podemos decir que fueron tiempos convulsivos y trágicos. La situación política del país empeoraba por momentos. La anunciada marcha sobre Oviedo se realizó los días 4 y 5 de octubre. Las fuerzas revolucionarias sembraron el terror en la ciudad con bombardeos, incendios, huelga general, persecución religiosa. Rafael sirvió de consuelo a su familia en esta situación difícil, infundiendo paz y protección a todos los suyos. Algunos párrafos de una carta de su madre y de un escrito de Rafael nos pueden acercar algo a estos trágicos sucesos y cómo los vivió esta familia. Escribe Rafael en su cuaderno. No pretendo hacer un resumen de lo ocurrido en los 9 días de comunismo libertario que padecimos los habitantes de Oviedo. Fue algo tan espantoso que no recuerdo más que una casa de vecinos en la que parecíamos todos locos. Un rezumbar incesante de ametralladoras, fusiles y dinamita. Unos incendios formidables que iluminaban el cielo con un fuerte resplandor de color sangre. Y unos revolucionarios que con sus fusiles y sus pistolas nos amenazaban continuamente. He visto por unos días desatado el odio de los hombres. Pues bajo el pretexto de renovación de la sociedad, enaltecimiento del obrero y supresión del capitalismo, se cometieron en España, principalmente en Asturias, las más horrorosas atrocidades. Mi espíritu ha estado en estos días horrorizado, y nunca creí que los hombres se pudieran matar y destruir con tanta saña. Su madre, después de estos acontecimientos, escribe una larga carta a la familia narrando lo sucedido. El viernes, día 5, por la mañana, emplazaron los guardias de asalto las primeras ametralladoras frente a nuestra casa, situada en el frente principal de la plaza, y sitio estratégico para lanzar balas y recibirlas. Todo el día hubo cacheos y brazos en alto a cuantos pasaban. A las 6 de la tarde, mi hijo Rafael no quiere dejar de hacer su diaria visita al convento de Santo Domingo y salió, dejándonos ya intranquilos por el mal cariz que iban tomando los acontecimientos. Efectivamente, a las 7 fue la primera descarga e inmediatamente la huida de cuantas gentes estaban fuera de casa. Por fin, a las 7:30 tocó el timbre. Llegó apuntado por los fusiles de los guardias. A la noche siguiente, incendiaron el convento matando a 5 dominicos. Las balas han atravesado las paredes con agujeros formidables, han destrozado cristales y puertas, pero a nosotros nos han respetado. En fin, han respetado nuestra casa, habiendo destrozado tantas, y nuestras personas, habiendo muerto y atormentado a tantos inocentes. ¿Cómo no nos hemos muerto de pavor y de angustia? ¿Y cómo nos habremos librado del fuego que ha rodeado esta casa por todas partes hasta arder la manzana entera? Yo sé bien quién nos ha librado de la muerte que por todas partes nos acechaba. Mi ángel trapense, a quien Dios permitió salir de su trapa para que nos sirviese de salvaguardia. Él, que tantos cuidados y alimentos necesitaba, ha vivido unos días sin comer, sin dormir, y alentándonos y diciéndonos que nada malo nos pasaría, y Dios estaba con él. ¡Qué sabio es Dios en sus designios! Muy agitada le está resultando la salida de la trapa a este novicio que tanto añora el silencio y la oración. Estos días tan tensos que se vivieron en Oviedo impidieron los cuidados que Rafael necesitaba para su enfermedad, por lo cual sus padres decidieron enviarlo a Burgos a descansar y recuperarse en casa de sus tíos Álvaro y Pepita durante un mes. El curso de la enfermedad, que había tenido una sorprendente mejoría, se vuelve a presentar con alternativas negativas que exigen inyectar de nuevo insulina. Al terminar su estancia en Burgos para regresar a Oviedo y reunirse con sus padres, pasa por Venta de Baños para entrevistarse con el padre abad y el padre maestro. Con su sinceridad característica, les pone al corriente del retroceso de su enfermedad. Ambos le dijeron que había que ver si volvía a recuperarse y fortalecerse. Por tanto, había que esperar por un tiempo indefinido. Sus anhelos de verse en el monasterio se aplazan y su sufrimiento interior por esta demora crece. Sufrimiento que él sabe llevar en silencio y con alegría y paz. Llega el nuevo año de 1935. Va a hacer un año que salió del noviciado. Lo que parecía iba a ser cuestión de meses se alarga. Rafael aparentemente parece aceptar la vida cómoda y mientras su padre le compra un coche nuevo, su madre descubre un cilicio con el que mortifica su carne. Dios le proporciona un consuelo. Recibe una visita que le llena de gran alegría. Le visita el padre abad en Oviedo. Un alivio, pero pequeño, porque él lo que desea es volver a la trapa. En febrero de este año escribe al padre maestro. En la carta se percibe el sufrimiento interior en el que se mezclan sentimientos de indignidad y humildad. Me veo más lejos de mi monasterio, que cada día que pasa lo añoro con más cariño. Para mí, aquello es mi vida, y veo que el tiempo pasa y no veo lo que Dios quiere de mí. A veces pienso que, efectivamente, no merezco ser hijo del Cister, y que he soñado muy alto para mi pobre persona. Que Dios me ha abatido y me ha castigado. Quizá pequé de soberbia, y le aseguro que bien lo estoy purgando. Quizá menos de lo que me merezco. Este tiempo le servirá para ser una vez más el consuelo de su familia. Su hermana Mercedes enfermó gravemente. Sus padres la llevaron a Madrid, donde debería seguir un tratamiento. Rafael, su madre y su hermana se instalan en una casa de Torrelodones, cerca de la capital. Con un tierno cariño fraternal, Rafael se dedica por completo a su hermana, intentando distraerla, con sus ocurrencias y lecturas, de los intensos dolores que padecía. Decía con toda verdad que prefería sufrir él por ella, y así se lo pedía al Señor. Un día su hermana se agravó de tal manera que su madre le pidió a Rafael fuese a Madrid a buscar al especialista que le atendía. El médico no quiso venir a verla, pensando que no había nada que hacer. Unos días después, al anochecer, le aumentaron los dolores y pidió a Rafael que suplicara a Dios para que la llevase cuanto antes. A esto le contestó Rafael con una cierta seguridad: «No te apures, nena. Ahora mismo voy a ir a la iglesia y voy a decirle a la Virgen que os quite de sufrir a mamá y a ti. Esta noche la pasarás bien, ya verás». Cogió el coche para volver más pronto y a los 15 minutos entraba donde su hermana diciendo: «Ya está. Ya se lo he dicho a la Virgen. A ver qué haces, madre mía, con mi madre. Pon buena a mi hermana. Ahora verás cómo la Virgen te pone buena. Esta es su oración, y con esta fe y confianza acude a la Virgen. A las 11 de la noche le pusieron la última inyección de morfina, y contra costumbre no volvió a necesitar más, pudiendo conciliar el sueño. Los dolores cesaron totalmente, y al mes y medio, Mercedes había recuperado los 25 kilos de peso que había perdido. La Virgen escuchó la oración de Rafael. Con razón podía decir que no le negaba nada. Después de esta repentina curación, permanecieron 3 meses en Torrelodones. Aquí escribe en su cuaderno la siguiente oración que nos permite acercarnos a lo que hay en su corazón. Señor, mirad a vuestro siervo Rafael. Ya sabéis que mi vida y alma entera es vuestra. Un día os la entregó y vos como dueño y señor la tomasteis. Visteis que no estaba limpia y la quisisteis purificar. Lo que yo os daba era todo lo que yo tenía. Pero todo lo que yo tenía eran pecados, miserias e imperfecciones, y eso no era digno de vos. ¿Queréis purificarme con el sacrificio? Sacrificadme, Señor. ¿Queréis mi sufrimiento? Tomadlo, Señor. No quiero poner obstáculos a vuestra obra divina. Pero, Señor, no os olvidéis de mí. Mirad que soy muy miserable y no podré resistir. Bueno, Señor, no me hagas caso y haz de mí lo que quieras. Yo lo único que puedo hacer es no ponerte obstáculos y dejarme modelar. Además, eso es tan sencillo y tan agradable. Durante este tiempo, Rafael ha crecido en humildad y esto le ayudará a discernir lo que Dios quiere. Por una parte siente una fuerte atracción por la trapa, con lo que ella significa para él de silencio y oración, entregado por entero a Dios. Por otra, constata que su enfermedad, a pesar de las promesas de los médicos de curación y de haber experimentado notables mejorías, ha tenido también evidentes retrocesos, y la mejoría que en este momento experimenta requiere una alimentación especial, medicamentos y un régimen de vida con ciertas dispensas de la observancia regular monástica. Esta situación era incompatible con sus deseos de ser monje, sacerdote y con votos. Rafael va a tomar ahora una decisión importante y que da la talla de su amor y su humildad. Pensó en solicitar el ingreso como oblato, viviendo en una situación especial que solo puede ser pedida y mantenida desde esa actitud de humildad. Se trata de una excepción en la vida del monasterio, y esta excepción es más humillante para una persona joven como Rafael y sumamente sensible. En Torrelodones estuvieron hasta primeros de octubre, que se trasladaron a Ávila, donde permanecieron todo el mes de octubre. Y aquí, en Ávila, después de año y medio de su salida de la trapa, después de haber orado, reflexionado y discernido seriamente a la luz de Dios para conocer lo que Él quiere, es cuando toma otra decisión que nos recuerda aquella otra que tomó hace casi 2 años. Pero esta reviste características especiales, como él mismo lo expondrá en la carta que escribe al padre abad del monasterio de San Isidro de Dueñas, para pedir el ingreso como oblato, ya que su enfermedad le impedía realizar los sueños de ser monje con votos y sacerdote. Por la importancia de la decisión que toma y por las razones que da y que ponen de manifiesto la acción de Dios durante este período, merece la pena tratar de penetrar en el sentido de sus palabras. muchas oraciones he dirigido a la Santísima Virgen antes de comenzar esta carta, y muchos ratos junto al sagrario, consultando a Jesús. Hora es, pues, de que me decida de una vez a abrir mi corazón a mis superiores para expresarles mi decisión y la marcha de mi alma. Llevo casi año y medio fuera de mi querida Trapa, y si viera qué grande es la obra de Dios en mí, y cuánto le agradezco al Señor la prueba por la que me está haciendo pasar. Cuando hace 2 años, desde este mismo Ávila, solicité de su caridad que me admitiera en la comunidad, mi deseo era santo y bueno. Yo buscaba a Dios. Se me daba de una manera fácil. Sufrí, pero por Él eso no es sufrir. Tenía ilusiones, deseos, quería ser santo. Pensaba con delicia en el coro, en ser algún día un verdadero monje. Tenía muchas cosas dentro. Yo buscaba a Dios, pero también buscaba a las criaturas y me buscaba a mí mismo. Y Dios me quiere para Él solo. Mi vocación era de Dios y es de Dios, pero había que purificarla, había que limar asperezas. Me di al Señor con generosidad, pero todavía no se lo daba todo. Le di mi persona, mi alma, mi carrera, mi familia. Pero aún me quedaba una cosa, que eran las ilusiones y los deseos. Las esperanzas de ser trapense, hacer mis votos y cantar misa. Eso me sostenía en la Trapa. Pero Dios quiere más, quiere siempre más. Tenía que transformarme, quería que solamente su amor me bastara. En mis fervores de novicio, yo le ofrecía, pero no sabía el qué. Creía que no tenía más que darle, que mi vida era lo último que me quedaba, y ya sabía él que era suya. Reverendo Padre, no tengo más que explicarle. Dios me mandó una prueba que al principio creí que era que Dios no me quería, que su voluntad era otra. Pero Él no cuenta para nada con nosotros ni nos da explicaciones cuando nos manda algo que nos conviene. Débiles criaturas, que sabéis vosotros de los designios de Dios. Él se encargará de hacer la obra sin consultarnos. Nosotros no tenemos más que dejarnos moldear por su mano y estarnos quietos, muy quietos. Después, el tiempo y las luces que Él nos envía servirán para ver claramente la obra suya, y entonces darle infinitas gracias por el mimo con que nos trata. ¿Cuántas lágrimas cuesta el llegar a abrazar la cruz? Primero se la pedimos, cuando nos la da lloramos, pero una vez que estamos en ella, qué felices nos sentimos al vernos junto a Cristo. Él, siendo Dios, murió en ella por nosotros, pues si nosotros de veras le amamos, la cruz debe y tiene que ser nuestra delicia. Al darse cuenta de que se ha salido del objetivo de su carta, vuelve a él. Hace aproximadamente 1 año estuve en el monasterio, y al padre Marcelo y a usted les expuse el estado de ánimo entonces, y al padre Marcelo le pregunté si sería posible algún día que yo, debido al régimen que tengo que seguir, pudiera ingresar de oblato. Me dijo que sí, y usted me dijo que esperara. He esperado, pues la voluntad de mis superiores es la voluntad de Dios. He esperado 1 año que me ha parecido 1 siglo. La Santísima Virgen me ha sostenido en mi vocación. El Señor me ha ido dando a entender que el mundo no es mi sitio. Me quiere junto al sagrario, y yo al sagrario quiero ir. Vuelvo, pues, a pedir a la comunidad que admita a este pobre hombre, que no quiere nada, ni desea nada más que estar en la casa de Dios. No merezco ser monje. El cantar la Santa Misa, Señor, si te he de ver muy pronto, ¿qué más da? Los votos. No amo a Dios con todas mis fuerzas. Pues ¿qué más votos? Nada de eso me impide el estar a su lado, el consagrarle mi silencio con los hombres y el amarle calladamente, humildemente, en la sencillez del oblatado. San Benito los admitió, y entre ellos hubo santos. ¿Por qué no he de ser yo uno de ellos? Con mis fuerzas no podré, pero con Jesús y María a mi lado. Lo puedo todo. Cuando flaquee, ellos me ayudarán. Se adelanta a contestar a las reflexiones que supone le hará el padre Abad, y que él ya ha pensado y sacado las conclusiones. Me hablará usted de la humillación que eso representa, el no ser nada ni nadie. Pero ¿acaso soy yo algo? En cuanto a la humillación, creo no sentirla, pues para humillar a un alma es necesario, si está arriba, hacerla descender. Y yo no creo tener que descender nada. Al contrario, la verdadera humillación es hacer subir a una criatura delante de los hombres, pues al verse esa alma delante de Dios, tan miserable y ruin delante de sus divinos ojos, y tan ensalzada delante de los hombres, entonces sí que verá la humillación. Rafael está dispuesto a aceptar con alegría el no ser nada en el monasterio. Siente que Dios le quiere para él solo y acepta la renuncia a las ilusiones y deseos que tenía cuando entró en el monasterio por primera vez. No se considera digno de ser monje, ni de hacer los votos ni de celebrar misa. Todo lo acepta sencillamente por amor, que es de lo que está lleno su corazón. Cuánta alegría me causa el pensar en el modo que Dios me quiere, el camino por donde me lleva, en las luces que sin merecerlo me da. Pero claro, tengo a Dios, y Dios me tiene muy cogido. ¿Qué más puedo desear? Antes le hablé de la cruz. Con Él no la tengo. Las penas y las lágrimas que por Él derramé se han tornado en paz y calma. Tengo al Señor. Déjeme vivir junto a su sagrario, recogiendo las migajas del convento, y soy feliz. Feliz en mi nada y dichoso en mi todo, que es Jesús. Ve ahora la obra de Dios. Y lo más grande y más admirable es que la ha hecho en mí, en esta criatura suya que sin ñoñerías ni falsa modestia nada tiene ni nada merece. Solo pecados le ha ofrecido a un Dios tan bueno. Yo no tengo virtud ni ciencia, pero sé lo que soy, y Dios también lo sabe. Podré engañar a los hombres, pero a Él no. Dígame si mi vocación no es de Dios. Desengáñeme si estoy engañado. No tenga piedad. Jesús se valió de un rudo golpe para hacerme ver claro. Pero si delante de Dios usted considera mi situación, verá a un hombre que, a pesar de todo, sigue pensando en su trapa. Han pasado 2 años. Van a ser 2 años en enero, desde que entré en el noviciado. Pues bien, quizás no delante de los hombres, pero delante de Dios, ni un momento he dejado de ser el hermano Rafael, novicio del Cister. Y le aseguro que, aunque estuviera toda mi vida en el mundo, en espíritu seguiría siendo trapense. Lo llevo muy dentro, y la Virgen de la Trapa siempre me acompaña. Estoy seguro de que ella me quiere allí, y me quiere en la humildad de que nos dio ejemplo. Solamente temo una cosa, y es el no dar buen ejemplo a la comunidad en el cumplimiento de la santa regla. Pero hasta de eso me quiere Dios quitar, pues es un gran consuelo. Claro que el ser despreciado y no tenido en nada también es un consuelo y mucho mayor, pero eso no está en mis manos, ni tampoco lo busco. Mortificación muy grande es seguir la regla y los ayunos, pero quizá más sea el tener que tomar alivios. Aún no le he hablado de mi salud. Bien, es verdad que esto es lo de menos. Sigo igual. Hago mi vida normal excepto en las comidas. Podré seguir incluso durante muchos años la regla, pues la diabetes no es cuestión más que de la clase de alimentación. Cambiar unos alimentos por otros y tomar quizás alivios. Alguna vez medicación por inyecciones y nada más. Si prácticamente fuera un absurdo lo que pretendo, no me hubiera atrevido a proponérselo. Solamente me atengo a las palabras que me dijo el padre Marcelo, que en muchos monasterios de Francia existían casos como el mío o muy parecidos. Si se necesitara una ayuda para no ser gravoso, no creo que mi padre me la negara. No le escribo al padre Marcelo porque sé que está enfermo y no está en el noviciado. Preséntele mis cariñosos saludos, lo mismo que a toda la comunidad. Al padre Teófilo, mi confesor, de quien me acuerdo mucho, pues me he encontrado tan solo en tantas ocasiones y en dudas que mucho he tenido que ofrecerle a Dios, aunque todo es poco. Claro que también he consultado con almas de Dios que me han dado no pocas luces, pero la mayor parte del tiempo que he pasado fuera de la trapa ha sido solamente con Dios con quien me he enfrentado. Eso cuando no se me ocultaba. Él sea bendito, pues yo bien lo merecía, pues mis pecados no han sido pocos. Se percibe la soledad en que se encontraba en lo personal, siendo Dios su confidente, a quien consultaba y el que le resolvía sus dudas, sin olvidar esa frase tan significativa, cuando no se ocultaba, que implica la desolación y sequedad que supo afrontar y superar. Y como a lo largo de su vida siente de manera palpable la protección de la Virgen. Si viera, Padre, cómo me ha ayudado la Virgen. Ella me ha levantado de mis caídas. Me ha sostenido en tantos peligros como he tenido para mi vocación. Me ha consolado cuando me ha visto luchando con el mundo, que es tan pegajoso. Habré sido bueno, malo, de todo. Pero cuando me unía al coro de mis hermanos al dar las 7 de la tarde y le rezaba la salve, parece que me consolaba el pensar que estaba unido a la trapa por la Virgen. Ella nos amparaba a todos nos miraba, a los trapenses en su trapa y a mí donde estuviera. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por ella? Muy bien debió comprender el padre Abad los sentimientos que se expresaban en la carta de este novicio y la obra que Dios estaba realizando tan rápidamente en quien tan generosamente se le había entregado. Antes de salir de Ávila con su madre y hermana, Rafael recibió la contestación del padre Abad admitiéndole de nuevo en la comunidad cisterciense. Su querido padre Marcelo, su maestro de novicios que tanto quiso a Rafael, había fallecido en los primeros días de octubre. Dios le va quitando todo apoyo humano. Sus padres nada saben todavía. No quiere hacerles sufrir antes de tiempo. Pero ellos, conociéndole y viendo que su salud mejoraba, suponen que pronto sufrirían una nueva despedida. A primeros de noviembre comunica al padre Abad que ya tiene el permiso de su padre, pero es a su tía María a quien le da detalles de cómo se lo dijo y cómo reaccionó él. Al llegar a Oviedo, no pensaba más que en buscar una oportunidad